Veíamos a su presidenta Rosa García recoger el premio Empresa Flexible de manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el cual, me acuerdo también, no sé si podremos escuchar luego el sonido, le pidió un aplauso a la presidenta, por ejemplo, de Mujer y de Mujer, presidenta mujer de Microsoft, en todos los temas de conciliación y por esa política que desarrolla y que nos explicará hoy su directora de Recursos Humanos, seguramente con detalle. Estará con nosotros Joaquín Las Heras de Sesán, Jesús Correas, director de Dos Consultores, Diego García, Maite Sáen, directora del Observatorio de los Recursos Humanos, y también nos acompañará Vicente Fernández Herrero, director de Recursos Humanos de Maer Logística, que estará con nosotros también, y uno de los hombres que inició la biblioteca AEDIPE. Y es que AEDIPE acaba de lanzar una publicación muy interesante, Estrategia Integral e Integrada de Gestión de Personas, y de ella nos hablarán dentro de unos minutos. En www.fororecursoshumanos.com tienen semanalmente los mejores momentos del primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Nuestro audioblog al servicio de los recursos humanos. Síganos. El barómetro de los recursos humanos. Don Diego García, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Francisco, muy buenas tardes también a todos los invitados y oyentes del Foro de los Recursos Humanos de este lunes. Bueno, pues vamos con el barómetro de esta semana. Anotamos, saben nuestros oyentes, que nos fijamos en los eventos y las noticias de recursos humanos y dirección de nuestro país, y anotamos las dificultades mostradas por el gobierno para ocupar el 50% de los parados. Es la noticia que recogíamos esta semana del mercado del empleo. Es el grupo que representan alrededor de unas 934.000 personas en nuestro país que tienen pocas o muy pocas probabilidades de encontrar un trabajo, ya que se encuentran en paro desde hace más de un año, tienen poca disposición para trabajar fuera de su municipio, optan a muy pocos puestos o no desean salir de dicha situación. Así lo refleja el estudio La Ocupabilidad de los Parados Registrados, presentado por el Ministerio de Trabajo la pasada semana, estudio que señala que cerca de 650.000 personas, el 30% aproximadamente de los parados, tenían al cierre de 2005 una ocupabilidad muy baja. Solo entre el 3 y el 10% este colectivo logra encontrar un trabajo en el transcurso de un mes. Bueno, no sé qué opinan todos ustedes, pero la pregunta que me pudiera hacer, nos podemos hacer esta tarde, es, ¿siguen siendo la igualdad y la diversidad las asignaturas pendientes en las empresas españolas? Bueno, pues la respuesta parece que es sí, al menos si nos atenemos a lo expresado por expertos en la materia en un interesante debate en la Escuela de Negocios SADE, donde estuvo el Foro de los Recursos Humanos. Los expertos que participaron en este debate coincidían en que todavía queda mucho camino por recorrer. El director de Recursos Humanos del Grupo VIPS, Miguel Ángel García, presentó la política de responsabilidad social de su compañía en este evento organizado por ESADE. Presentaba la política, como decimos, de su compañía, dirigida a los empleados y llevada a cabo en los últimos 5 años con el objetivo de integrar a los recién llegados en la cultura del país y de la empresa. Según expuso Miguel Ángel García, ha desarrollado en los últimos años un programa de voluntariado para la integración en la empresa de los nuevos empleados y un plan de familia para contratar desde los países de origen a familiares de actuales trabajadores para garantizar la igualdad de oportunidades y promover la conciliación laboral y familiar, medida que, como decimos, ha desarrollado el Grupo VIP. Su director de Recursos Humanos, Miguel Ángel García, lo exponía en este foro de ESADE. Por cierto, que en ESADE esta semana va a celebrarse una interesantísima rueda de prensa donde el profesor Obeso va a hablar precisamente también de la estrategia de los recursos humanos, del rol, del nuevo rol de los recursos humanos, ante una pregunta. Bueno, ¿gana el director de recursos humanos? ¿Pierdes posiciones el director de recursos humanos? Todo ello a través del blog durante esta semana, y el próximo lunes hablaremos de ello. De lo que se ha hablado también es que, bueno, el IES ha logrado el primer puesto del ranking mundial de programas MBA full time, publicado cada año, lo conocen ustedes, por el Economist. El Instituto de Empresa ocupa el puesto 16 y ESADE el 35, al menos según este ranking, el último que conocíamos. IESE repite este año la primera posición según datos cuantitativos de las escuelas, como el salario de los graduados, la diversidad internacional de los antiguos alumnos, la calidad del profesorado, entre otros. Al menos es lo que dice este ranking de The Economist. Bueno, en estos de rankings, esta mañana también nos desayunábamos con el periódico Expansión anunciando que el Instituto de Empresa es líder europeo de MBA. Bueno, los programas compartidos entre varios centros parece que se ponen de moda y es la escuela española la que se consolida entre las cinco instituciones más prestigiosas. En este caso no es The Economist, sino es The Financial Times, el periódico que todos ustedes conocen, el periódico británico, el que anuncia esta posición. En este caso el IESE está detrás. Bueno, es los juegos, permítanme la expresión, o en este caso la información de los distintos rankings en toda España. Lo que está claro es que tenemos tres grandes escuelas de negocios en primera posición, como es IESE, IE y también EADA en Barcelona. Más noticias de recursos humanos, malas noticias para Yastel. Anuncia que despedirá el 15% de su plantilla, entre 100 y 120 trabajadores ahora. Y lo hace, según dicen desde la empresa, para adaptar la compañía a su situación actual tras la culminación de las labores de ampliación de su red y para ahorrar costes en el marco de sus objetivos de rentabilidad. Todos los despidos han sido pactados con los trabajadores y comunicados al comité de empresa de la compañía, en el que están presentes los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. Asimismo, subrayan desde Yastel que no está previsto el despido de ningún trabajador más ni la puesta en marcha de expediente de regulación de empleo alguno. Bueno, pues ¿le parece, don Diego, que vayamos a los fichajes? Vamos con ellos. Fichajes y nombramientos. La actualidad de las personas en la empresa en el Foro de los Recursos Humanos. Juan Carlos Rivilla es el nuevo director de Recursos Humanos de la compañía Cigna Salud. Cigna, que es una de las compañías norteamericanas líderes en seguros de salud para empresas, ha nombrado, como decimos, a Juan Carlos Rivilla como nuevo responsable del Departamento de Personas. A partir de ahora, Juan Carlos Rivilla asume la responsabilidad para el desarrollo de todas las áreas relacionadas con los recursos humanos, incluyendo la búsqueda de profesionales, la formación y los planes de carrera de los empleados. El pasado mes de marzo estuvo aquí, en el Foro de los Recursos Humanos, Isabel Carmona asumió esta misma responsabilidad para las dos líneas de negocio de Cigna, Salud España, y también para Mercado Europeo, debido al rápido crecimiento que ha experimentado Cigna a lo largo de este año. Ambos negocios en este ejercicio y las previsiones para el 2007, se ha dividido el Departamento de Recursos Humanos, de modo que ahora hay un equipo enfocado al desarrollo de cada línea de negocio. En este caso, asume la línea de Cigna Salud Juan Carlos Rivilla, e Isabel Carmona asume el resto del área de Recursos Humanos para toda Europa de esta compañía norteamericana. Más noticias. Rosa María Arce Ruiz, hasta ahora directora académica de la Escuela de Organización Industrial, la EOI, la conocen todos ustedes, es la nueva directora general de esta institución y miembro del comité. Sustituye en el cargo a Juan Cueto, que llegó tras la salida del anterior director Félix Santamaría y que había dirigido anteriormente las subdirecciones generales de Planificación y Ordenación de Recursos Humanos en los Ministerios de Trabajo y de Justicia, y desde 1996 hasta 2004 fue director de Recursos Humanos y Sistemas de Información del Instituto Cervantes, antes dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Rosa María Arce, por tanto, la nueva directora de la Escuela de Organización Industrial EOI. Bueno, y en la agenda de esta semana anotamos el acto celebrado el pasado jueves en el Consejo Económico y Social. El sector de los recursos humanos estaba convocado por AEDIPE Centro en la presentación de un libro muy interesante. Usted estuvo, don Diego, Estrategia Integral e Integrada de Gestión de Personas. Con un lleno total, hay que decirlo, el acto celebrado en el salón del auditorio del Consejo Económico y Social estaba hasta la bandera, había que decirlo, con representantes de muchísimas empresas, del sector de los recursos humanos y de las principales compañías del país. Al acto asistieron Valeriano Gómez, secretario general del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que tenía anunciada su asistencia al evento, finalmente excusó su presencia en este evento. Entre los ponentes del acto intervinieron Pedro Díaz, director de Recursos Humanos de Vodafone, Francisco Gil, catedrático de la Universidad Complutense, y Javier Cantera, presidente del Grupo BLC, patrocinador de este nuevo libro de AERIPE Centro. Cantera definió en su intervención este nuevo título como una obra colectiva que nace desde la experiencia razonada de quienes viven el día a día de las personas en la empresa. Por cierto que en ese evento encontramos a un Javier Cantera especialmente crítico ante los denominados gurús, sobre los que hizo una llamada de atención al auditorio integrado por profesionales de los recursos humanos. Ojo con ellos, dijo, hay que luchar contra los gurús que se lanzan a escribir libros y dar doctrina sin haber tocado de cerca la gestión en la empresa. Se dijo en este evento, lo anotamos y lo traemos hasta este foro de los recursos humanos, en ese acto que reivindicaba el trabajo a pie de empresa, con todos los empleados de las compañías, de los directivos de recursos humanos. Don Vicente Fernández Herrero, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Don Vicente Fernández? Sí, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Uno de los hombres que inició la biblioteca AERIPE, que conoce muy bien esta publicación porque es uno de los autores de algún que otro capítulo. Estrategia integral e integradora de gestión de personas. ¿Qué nos podemos encontrar en esta publicación, don Vicente? Pues es uno más, el décimo ya de esta colección viene auspiciada desde AERIPE Centro, con la colaboración de un montón de profesionales de recursos humanos, en los que, al igual que en libros anteriores, hemos intentado aunar las experiencias prácticas y las aportaciones teóricas, que también las hay interesantes, de profesionales españoles y que trabajan en empresas españolas o que realizan la docencia o la consultoría en empresas españolas. En este caso estamos hablando de un enfoque un poquito más generalista que en ocasiones anteriores, en alguno de los libros anteriores, que eran mucho más específicos de alguna área concreta, y es más la estrategia de recursos humanos desde un punto de vista, tal como dice el título, integral por una parte, integrada por otra, ¿no? Yo me ha dado tiempo de reconocer no acabar de leerlo, le he echado un vistazo este fin de semana, me lo dejó don Diego, que estuvo en el acto. A esa hora estábamos en otra punta de España, pero la duda que me entra en estos instantes es si esa estrategia integral e integrada de la gestión de personas, no ya por el capítulo que usted le toca escribir, sino por el resumen en general y lo que pudo escuchar allí el día del evento, se acerca a ese director de recursos humanos cercano al negocio, ese director de recursos humanos que vive realmente el negocio y que con esa visión del negocio en primer plano construye esa consultoría integral? Yo creo que cada vez más. En el pasado el hombre de recursos humanos era un especialista además jurídico en muchísimos casos, donde su aportación era mucho más ligada a los riesgos de los aspectos puramente más laborales de la función. Cada vez más el hombre de recursos humanos es un hombre que o bien ha crecido en la función o bien ha crecido en el negocio, pero que tiene una aportación mucho más integral, que participa en el comité de dirección y que se preocupa de que las actividades realizadas o las iniciativas que se realizan desde la organización de recursos humanos añaden valor y ayudan a la consecución de los objetivos del negocio. Y de eso va muchos de los capítulos del libro, enfocados desde en algunas ocasiones de una forma mucho más coordinada y en otras ocasiones intentando acceder a esa integración desde alguno de los aspectos funcionales de nuestra tarea, ¿no? Bien desde la formación o desde la retribución, como fue mi aportación en este caso concreto. Como director, por último, don Vicente, como director de Recursos Humanos, que es usted en este caso, hablábamos, y hoy lo vamos a hablar a lo largo del programa también, de ese nuevo rol que tiene que tenderá a asumir el director de Recursos Humanos. Muy cercano, lo hablábamos hace unos instantes con nuestra invitada, y ahora profundizaremos, muy cercano cada vez más a ese marketing interno, a esa preocupación, entre comillas, lo pongo, por ese branding interno y por esas personas que son las que construyen, las que producen. Sí, la verdad es que en el pasado hemos estado quizá demasiado encerrados en nuestra torre de marfil, haciendo las cosas que técnicamente eran correctas y muchas veces sin preocuparnos de cómo llegaba eso a nuestro público objetivo, a cómo era entendido por la dirección de la compañía y cómo era entendido también por el destinatario final de muchas de nuestras políticas, que son los empleados. Y esa falta de comunicación y de integración ha hecho que muchas de las estrategias de recursos humanos no hayan funcionado todo lo bien que se podía, simplemente porque no fueron bien explicadas. Cada vez más estamos haciendo una función de marketing interno y de demostrar cómo esas estrategias impactan en el negocio y añaden valor a la compañía. Muy bien. Pues don Vicente, encantado de saludarle. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por resumirnos esa estrategia integral, integradora de gestión de personal. Muchos directores de recursos humanos en el acto, ¿no? Muchísimos. Tuvimos más de 200 personas, lo cual es un éxito para una presentación de estas características. Pues enhorabuena por todo y por se lo darán también muchos directores de recursos humanos. Hasta una nueva ocasión. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pues 17:46 minutos. Así completamos el resumen de lo que está siendo noticia en el sector de los recursos humanos. A vuelta de pausa, nos gustaría, bueno, charlar las distancias cortas con Elena Dinesen Villacieros, directora de Recursos Humanos de Microsoft Ibérica. Lo hacemos a vuelta de pausa. En www.fororecursoshumanos.com tienen semanalmente los mejores momentos del primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Nuestro audioblog al servicio de los recursos humanos. Síganos. Diseñar la estrategia teniendo en cuenta el equilibrio entre las aspiraciones de las personas y los resultados empresariales ha sido siempre uno de los objetivos de los directores de recursos humanos de las empresas más admiradas. Un perfecto conocimiento de sus personas puede ofrecer enormes posibilidades de gestión al profesional de recursos humanos. Para lograrlo, es necesario apoyarse en la tecnología y en herramientas que han sido diseñadas por y para los profesionales de recursos humanos. Sesan Software le ofrece las soluciones de gestión de personas más especializadas y probadas del mercado. Contacte con Sesan Software en el 91-768-4080. DOP Consultores aporta soluciones rentables y eficaces en recursos humanos. En DOP Consultores creemos en las personas. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte www.dop.es. En primer plano, personas y empresas, en el Foro de los Recursos Humanos. Bueno, pues pasadas las 6:45 de la tarde, en estos 60 minutos de la radio en España dedicado al mundo de los recursos humanos, tenemos pues el placer de dar la bienvenida a nuestro espacio a una nueva directora de recursos humanos en nuestro foro, como es doña Elena Dinesen Villacieros. Lo digo bien, doña Elena, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros a estas horas. ¿Mucho trabajo esta semana? Hemos tenido trabajo como todas las semanas y con el aliciente de la visita de nuestro consejero delegado mundial, Steve Ballmer, la semana pasada. Es verdad, nos tiene que contar ahora. Ha dejado muchos deberes. Nos tiene que contar muchas cosas de esa visita. Bueno, nosotros, doña Elena, en este espacio el objetivo fundamental es conocer bien a la organización, sobre todo conocer la radio viene cuando lo pueden escuchar a través del blog también. Bueno, pues, ¿cómo son las personas de las organizaciones que nos visitan, no? Claro, preguntarle yo a la directora de recursos humanos de Microsoft Ibérica cómo son las personas de Microsoft, pues pudiera ser muy general. Pero, ¿qué le llamó la atención a usted para trabajar en Microsoft? Que es preguntárselo de otra forma. Me llamó la atención especialmente las personas con las que tuve contacto. Desde un principio, una vez establecido contacto con la empresa, después de haber participado en el proceso de selección habitual con una empresa de búsqueda y selección, el contacto primero con la consejera delegada del país y a continuación con mi jefe funcional, que es una persona, es un hombre holandés, y con su jefe a su vez, que era una persona alemana. Entonces la sensibilidad que transmitían por el tema de los recursos humanos, por las personas, el plan estratégico que tenía la compañía de hecho rodada ya, pues fue la autonomía que se permitía a los países desarrollar a pesar de formar parte de un gran grupo, pues es lo que me atrajo personalmente a incorporarme a algo más allá de 3 años ahora. Uh-huh. Es quizás, doña Elena, la transmisión de la cultura, en este caso la transmisión de la cultura de Microsoft y los valores corporativos de su organización, los dos elementos más importantes con los que usted maneja esas herramientas de recursos humanos y transmite a los empleados, son quizás los dos conceptos más interesantes en el hoy por hoy. Sin duda, los valores se viven. Parece una utopía, en todas las compañías pues existe un decálogo de valores o el número que tengan. En nuestra compañía son 6 y se llevan a gala y de hecho se demuestran, ¿no? Y en toda la compañía, independientemente del país donde uno se encuentre. Entonces, por ejemplo, la crítica constructiva, que es uno de ellos, pues se acepta dentro de la organización como un valor más y posiblemente en algunas culturas, como pueda ser la nuestra, la española, pues no aceptamos tan bien esa crítica tan abiertamente, a menos que se pida o se esté buscando proactivamente por parte de un mando o por parte de una persona de la dirección. En Microsoft existe la posibilidad desde cualquier punto de dar una opinión, siempre que sea con un carácter positivo y constructivo. Entonces, sí, los valores están muy marcados, ¿no? Tiene usted la suerte de trabajar con, iba a decir, una gran presidenta, muy cercana a la opinión pública, en este caso, en los medios, no solo de management, sino de otros medios, y que, bueno, pues está de enhorabuena porque hace escasamente 3 semanas, pues fue reconocida por la Comunidad de Madrid, en este caso porque entregó el premio Doña Esperanza, los premios de Empresa Flexible este año, pues bueno, se los ha llevado Microsoft como empresa, clave en los temas de conciliación. Bueno, por dos cuestiones. Una, ¿cómo se trabaja con doña Rosa García? En este caso, se trabaja de forma fácil, es complicado la gestión del día a día con una mujer que está en la opinión pública constantemente. Y por otro lado, lo de la conciliación, no le voy a felicitar por el premio, pero realmente el siguiente paso, ¿dónde está? Porque lo que ha conseguido Microsoft, venimos diciéndolo y participando en algún jurado en alguna ocasión, es muy interesante, porque es en ese caso el ejemplo de la dirección general ante sus trabajadores. Es decir, no se premia a un departamento, sino se premia realmente a la propia presidenta, que da el ejemplo de conciliar, ¿no? Acaba de cumplir su baja maternal hace tan solo unos días, por decirlo así, ¿no? No sé si le he hecho muchas preguntas. Así es. Intentaré contestarlas en orden. Bien, vamos por partes. Y según me vaya acordando. Pues la relación con la consejera delegada, tanto la mía como creo que el resto del comité de dirección, que formamos otras 12 personas, es una relación de confianza. Es una persona que establece unos objetivos consensuados con los responsables funcionales de cada área. Es decir, trabajamos dentro de una matriz, como en la mayoría de las multinacionales, y es una persona que delega la autoridad. Entonces, en cada uno de los campos, los directores somos responsables desde el día 1 del año fiscal hasta el último día del año fiscal de todo el programa y de los resultados que el plan estratégico que rija esa división en concreto. Entonces, se trabaja con autonomía, se trabaja con libertad. Se presentan obviamente unos planes para el resto del año y ella va haciendo un seguimiento y va dando su opinión a lo largo de los unos a unos, que son reuniones mensuales que mantenemos con ella por espacio de 1 hora y media, donde vamos haciendo seguimiento de lo que es el contenido de la función. Es una persona exigente, es una persona con ella misma primero y con el resto de la organización. Cuenta con el valor añadido que ha trabajado 8 años en la corporación, con lo cual conoce muy bien cuáles son las estrategias corporativas para cada una de las áreas. Está muy bien relacionada, obviamente, con muchas personas en la corporación, y el saber transmitir cómo se trabaja y cómo se viven los valores en nuestra central, en nuestros cuarteles de invierno, por así decirlo, pues es una ventaja añadida que quizás otros consejeros delegados de otros países que no han pasado por esa experiencia no puedan transmitir a sus comités de dirección de otras subsidiarias. ¿Y el tema de la conciliación? Y el tema de la conciliación realmente fue un, Una estrategia que pusimos en marcha hace 3 años, forma parte de un plan estratégico de recursos humanos y que se produjo porque hace 3 años, curiosamente, posiblemente éramos unas empresas más arcaicas dentro de las empresas que pertenecen a nuestro sector, de alta tecnología, telecomunicaciones, etcétera. Las oficinas se encontraban en un parque empresarial en la zona norte de Madrid. Se tenía que entrar muy temprano porque no había posibilidad de aparcar. Esto obligaba a la gente a entrar a unas horas intempestivas y a darse unos madrugones enormes. Se salía igualmente tarde, con lo cual se permanecía mucho tiempo en las oficinas y no se habían tenido en consideración ningún tipo de flexibilidad que la ley daba desde hace ya mucho tiempo a las empresas. Entonces, con motivo del traslado de oficinas, porque se adquirió una empresa multinacional cuya sede central estaba en Madrid y obviamente no se cabía en el parque empresarial de la zona norte, nos trasladamos a donde nos encontramos actualmente, en la finca, en Pozuelo, y decidimos aprovechar la ocasión para dar un giro en las formas de trabajar y dejar de alguna manera los malos hábitos. Pues esa presencia que suponía en muchas ocasiones una pérdida de tiempo, una llegada a casa muy muy muy tarde por las noches, o el en fin, llevarse a casa a trabajo y otra serie de medidas, y decidimos romper radicalmente el sistema de trabajo. Hicimos un plan de comunicación a todos los empleados explicando en qué consistían las ventajas, y tuvimos que convencer al comité de dirección que para hacer el cambio necesitábamos una inversión, una inversión fuerte en nuestra propia tecnología, de la cual no hacíamos mucho uso. Entonces hicimos un plan que presentamos a los empleados en una reunión de compañía, personas que llevan 15 años en la compañía. Imagínense la cara de escepticismo de unos recién llegados en recursos humanos diciendo que les íbamos a cambiar el mundo, ¿no? Me la imagino. Y entonces, bueno, pues jugándonos un poco la piel, de alguna manera, porque éramos desconocidos por aquel entonces en la empresa, todavía no teníamos pues nuestras credenciales y nuestro trabajo demostrado, lo que hicimos fue un plan de aterrizaje, haciendo un estudio previo de toda la zona de Pozuelo, facilitando pues servicios, facilitando colegios, accesos, medios de transporte, y se erradicó completamente el tema de los horarios. Dotamos al 100% de empleados de ADSL, de teléfonos con tecnología Windows, de tal manera que pudieran estar conectados a internet o a su correo electrónico desde cualquier lugar o en las horas muertas de un aeropuerto. Hicimos una inversión en el tema del aparcamiento, de tal manera que el 100% de la plantilla dispone de aparcamiento y por tanto puede entrar más tarde o irse antes. Y además se introdujo una práctica, una filosofía de teletrabajo. No era preciso subir a trabajar a Pozuelo todos los días si no era preciso. Se introdujeron además algunas medidas coercitivas, como fueron pues la prohibición de las reuniones a partir de las 6 de la tarde. Se introdujo la jornada comprimida los viernes por la tarde, que también he de decir que costó 8 meses convencer al comité de dirección para que esto se pusiera en marcha, y finalmente pues ha sido uno de los mayores éxitos. La productividad en los últimos 2 años de Microsoft se ha disparado, con lo cual pues esta flexibilidad de entradas y salidas y de organización del trabajo, lo que ha hecho redundar en empleados más productivos, más comprometidos con la empresa. La rotación ha bajado un 7%, apenas no llegamos a un 3%. Se ampliaron otras medidas de conciliación, como ampliar una semana las maternidades, tanto para hijos naturales como adoptados, el número de días para paternidad, Las horas de lactancia, se prolongaron también los meses de lactancia. Eso es un plan, doña Elena, ¿eh? Bueno, pues realmente en esa tercera edición han participado 720 empresas frente a las 97 de la primera edición de los premios Empresa Flexible y bueno, los galardonados en gran organización están ahí, en este caso, en este año, Microsoft Ibérica, en la categoría de gran empresa. Me parecía interesante conocer toda esa política de conciliación. Bueno, ¿cómo se nota que llueve, que hay tráfico en Madrid si nos escucha desde el coche en estos instantes? Porque uno de nuestros contertulios, pues probablemente, o no venga o se retrase, porque se está retrasando ya bastante. Es don Joaquín Las Heras, en este caso de Sesam, pero sí ha venido don Jesús Correas, director de dos consultores, que escuchaba atentamente a doña Elena. Se ha producido un reencuentro hace algunos años, y además también porque estuvimos juntos en la entrega de los premios y pudimos ver ese aplauso también, doña Esperanza Aguirre, a la presidenta de Microsoft Ibérica, doña Rosa García. Yo creo que un premio merecido, don Jesús. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Me ha alegrado mucho encontrarme contigo en este estudio y decíamos que un premio merecido. Hay esfuerzos en gestión de recursos humanos que no serán siempre reconocidos del todo, ¿no? Muchos premios que uno le den, hay horas, hay dedicaciones, hay reto. Y yo tenía una pregunta, Fran, para Elena. Adelante. Siempre decimos que lo que es la gestión de recursos humanos, ¿verdad?, no es una responsabilidad del director de recursos humanos, sino que es una responsabilidad muy compartida, es una responsabilidad muy horizontal. De hecho, has mencionado algo sobre lo que costó en convencer al comité de dirección para hacer algunas cosas. Pero más allá de lo que son las prácticas en el entorno de la conciliación, que supone romper barreras culturales, me refiero más a lo que es la gestión de personas en el sentido más amplio, en los enfoques del desarrollo, de la formación. Realmente en Microsoft eso funciona como una responsabilidad muy distribuida. El área de recursos humanos, tú como director de recursos humanos, sois facilitadores de animadores a que las políticas de la empresa se cumplan, o tenéis que tirar mucho, mucho del carro y poneros a vuestras espaldas, bajo vuestra responsabilidad, ese esfuerzo, ese tirón. ¿Cómo son los directivos, al fin y al cabo, de Microsoft desde el punto de vista de la gestión de personas? Bueno, había de todo hace 3 años, cuando nos incorporamos. La gestión está muy muy distribuida, entre otras cosas porque el área de recursos humanos es un área no muy numerosa en cuanto al número de personas. El porcentaje es una persona por cada 100 empleados. Y somos unos 600 empleados, con lo cual no podríamos hacer cada uno de nosotros, por muchas horas que pusiéramos encima de la mesa, todo el desarrollo, toda la formación, etcétera. Por tanto, y es filosofía de Microsoft, que los directores sean los artífices del desarrollo de su propia gente. Para ello, lo que nosotros les facilitamos y ponemos en marcha son los planes de formación, detectamos las necesidades, identificamos si existen proveedores internos o externos para facilitar temas de formación, desarrollo. Existen unas áreas funcionales muy muy preparadas, en la vanguardia de todas las materias de recursos humanos, como es la comunicación, los temas de compensación y beneficios, etcétera, en los cuales nos podemos apoyar, y si tenemos pues alguna duda centralizadamente en Europa, pues nos proporcionan ese soporte back office, ¿no?, de una manera homogénea, porque en todos los países nos regimos por políticas idénticas. Pero son los directores quienes son medidos, además, a través de la encuesta de clima que realizamos una vez al año, y cada semestre realizamos una encuesta ascendente, es decir, los empleados opinan de su director. Esas dos notas al final de año, las de la encuesta ascendente y la de clima, tienen una repercusión en el variable del directivo. Uh-huh. Están atadas a un poco el desempeño con tu equipo, el tenerlo motivado, el que conozcan la estrategia, el que se sientan como parte de la organización, el que puedan opinar, que se mantengan unas reuniones de 1 a 1 mensuales para ver, para hacer seguimiento de los objetivos de esa persona, etcétera. Todo eso se pregunta y se mide. y a final de año, cuando se les pone la nota para la subida salarial o se consideran para una promoción, etcétera, pues sale un poco la fotografía de esa persona, incluidos estos datos. Uh-huh. Con lo cual hay un interés más allá del habitual en que realmente se ocupen de los equipos, ¿no? Uh-huh. Es importante esto, Elena, porque muchas veces cuando hablas con otros directores de recursos humanos y acudes pues a empresas nacionales o multinacionales, empresas pequeñas, grandes empresas, cuando hablas de estas forma de gestionar, esta forma de ver lo que es la gestión de los recursos humanos, uno siempre se puede escapar diciendo, bueno, claro, es que las grandes organizaciones, las grandes multinacionales, las organizaciones de un determinado tamaño tienen la oportunidad de aprovechar sinergias que vienen también de otros lugares para hacer que las cosas ocurran. Y yo siempre tengo un debate con ellos, que es que no depende de dónde vengan las cosas, depende de quién quiera hacer las cosas. Y en este caso, la formación y la construcción de equipos directivos con esa voluntad de desarrollar enfoques de mejora de la gestión, también en el ámbito de la gestión de personas, son fundamentales. Y entonces ahí es donde creo que habéis hecho un esfuerzo importante en lo que es la evolución de esa visión que tiene el equipo directivo sobre la gestión de personas. Dice, hoy lo ven de forma distinta, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que se está produciendo un cambio en la mayoría de las empresas. Se está tomando mucho más autoridad sobre temas de recursos humanos. Por ejemplo, el realizar el despido de un colaborador con el que se ha estado trabajando un número de años, hacía tiempo pues era pasar por el departamento, entonces llamado personal, donde te daban tu liquidación y se cortaba la relación profesional, ¿no? Algo pues realmente triste. Nosotros hemos tenido que enseñar, no a todo el mundo, pero a algunos que así lo han pedido, el cómo facilitar la salida de una persona, en cómo sentarse con esa persona, cómo tener una entrevista de salida, y que es algo rico para ambas partes, ¿no? Después de tantos años y la vida al final da tantas vueltas que nos podemos volver a encontrar. Entonces hemos dado formación en situaciones de conflicto, en situaciones de negociación o en comunicación de malas noticias, porque para las buenas noticias nos apuntamos todos, ¿no? Entonces, en este sentido la gente también le gusta hacer tratar bien, en términos generales, cuando se ha estado trabajando con un equipo mucho tiempo, pues han pertenecido en parte pues al proyecto vital de ese directivo. Uh-huh. Y entonces el terminar bien con una persona produce también a su vez satisfacción. Y entonces pues este tipo de cosas que antes nos hacían, nosotros estamos enseñando también a cómo ser más agudos en los procesos de selección. Uh-huh. A no el seleccionar para el hoy y que me cubra el boquete que tengo ahora mismo, sino un poco lo que decimos en Microsoft, el contratar para la compañía. Este es un empleado que reúne los valores, que le gusta la tecnología, que se adapta al cambio, que hoy está conmigo, pero igual dentro de 3 años está en otra división. Entonces, este tipo de formación o de forma distinta de ver las cosas, pues también nos ha entretenido estos últimos años. Estamos hablando de personas y de empresas, en este caso de Microsoft Ibérica, con su directora de Recursos Humanos, Elena Dínese. Conózcala un poco más. Doña Elena cuenta con una experiencia de más de 17 años en el mundo de la consultoría y los recursos humanos, PDD de IES y licenciada en Filosofía y Letras. Antes de incorporarse a Microsoft Ibérica, ocupó en Cable Burles la Dirección de Recursos Humanos para España y Portugal y la de grandes cuentas también de Europa Continental, y anteriormente desempeñó la misma responsabilidad en la División Territorial Centro en Vodafone, el lanzamiento de la que fue Vodafone. Participó doña Elena. Lo bonito de escuchar un currículum tan rico es recordar con cariño el paso por todas esas organizaciones. Yo creo que eso es una riqueza interesante. ¿Usted recuerda con cariño, doña Elena, el paso por todas estas organizaciones? De todas se aprende un tanto. Cada una de ellas, incluso en algunos momentos dolorosos, como fue en momentos de reestructuración en mi empresa anterior, en Kemlon Wireless, se aprende cómo tratar a las personas, de cómo buscar lo mejor en sus salidas, para ellos y para sus familias, en temas de recolocación. Y, por supuesto, en los momentos de éxito, en el momento de lanzamiento, el 3 de octubre, de la primera empresa privada de telefonía móvil, en el 95, uh-huh. Cuando fue por entonces Airtel. todo lo que fue la construcción de esa empresa, los 6 años que permanecí en ella, pues es uno de mis recuerdos más gratos. Le hago una pregunta, pasamos a la publicidad y enseguida entramos en alguna anécdota de la visita del el CEO número 2 de la organización de Microsoft por España, que ha estado precisamente por el sur. Se la ha llevado doña Rosa García y doña Elena al sur. Ahora nos contarán. Bueno, ¿de qué manera motivan utilizo esta expresión, de qué manera motivan el desarrollo profesional de los empleados en su organización? Si una persona entra en Microsoft, hay un plan de carrera definido. ¿Cómo ve el horizonte una persona que se incorpora a cualquier departamento, sabiendo que tenemos que distinguir entre un mando y un empleado de algún departamento? Bien, este es uno de los puntos más que estamos ahora mismo invirtiendo más tiempo y más inversión económica. Uh-huh. La compañía ha crecido enormemente en los últimos años. Somos ya 70.000 empleados a nivel mundial, y una de las áreas de mejora era el definir carreras profesionales entrando ya en periodos de madurez. Uh-huh. Es decir, cuando una compañía como la nuestra, a pesar de llevar 15 años en España y 25 desde su arranque en Seattle, él había permanecido en un estado de startup o en una movilidad constante, gente ocupando un puesto por año aproximadamente, y yo he llegado a ver algún expediente profesional con 15 años en la empresa con 15 puestos distintos. Entonces, pues esto es una riqueza enorme, supone un dinamismo y un ancho de banda y de cintura enorme, pero al final pues no se sabe muy bien si va dejando pozo o si realmente esa persona puede mostrar una trayectoria de éxito continuo, ¿no? Cuando la empresa entra en nuestra región, en lo que es Europa, uh-huh, con un mercado más estable, más maduro, las posiciones y el mercado se complica, hace falta desarrollar estrategias a medio y largo plazo, con lo cual es importante la permanencia de las personas en los puestos. Entonces, desde hace unos años estamos trabajando en el tema de las carreras profesionales a fondo. Existen del orden de 600 profesionales en la central, definiendo carreras para cada una de las familias de puestos en la organización. Uh-huh. Como buena compañía norteamericana, el tema de la movilidad en Microsoft se promueve muchísimo. El caso o la anécdota, por ejemplo, de la propia Rosa García, pues siendo una matemática, se fue a corporación y allí estuvo ocupando puestos de marketing, ventas, estrategia para el canal de distribución, como ella misma dice, sin tener ni idea de lo que era marketing, ventas y demás. Entonces, al final, lo que se detecta es el talento en las personas y se invierte, obviamente formación, etcétera, y se les da un tiempo para desarrollar pues y aplicar ese talento dentro de la función. Entonces, como venía diciendo, pues se han desarrollado ya familias. Creo que empleado que se incorpore en Microsoft, sea España, sea Japón, sea cualquier país escandinavo, dentro de su línea funcional tiene una carrera, que puede ser hacia un puesto de mando, llevando equipos, si se detectan habilidades en ese sentido, o pueden ser una persona, o lo que nosotros llamamos un contribuidor individual, pero de un altísimo nivel, y que no tenga por qué llevar equipo, pero que es un gurú, por así decirlo, a lo mejor en temas de compensación, uh-huh, o en temas de comunicación, o en temas de marketing. Uh-huh. Entonces existen los dos tipos de carrera, el llevar personas o el ser una persona en sí misma con un nivel tan alto como un director de división. Pues interesantísima la charla que estamos manteniendo esta tarde en el Foro de los Recursos Humanos. Están saliendo temas en profundidad del día a día de los recursos humanos. Han salido temas de selección, de formación, de motivación. Si quieren, a vuelta de pausa hablamos de la comunicación en la organización, que lo ha mencionado en varias ocasiones, y de esas anécdotas de la última visita de uno de los directivos de Microsoft a la zona ibérica, en este caso a tierras del sur de España. Son las 6:15. Saben ustedes que lo decimos siempre, si tienen alguna curiosidad, no ahora porque no nos va a dar tiempo, pero alguna opinión que puedan trasladar a nuestra invitada, pueden pues manejar un email oyentes@fororecursoshumanos.com. Se notan los resfriados del invierno ya, El oyentes@fororecursoshumanos.com. Ahí pueden dirigir cualquier cuestión que quieran a nuestra invitada en el día de hoy. La dirigen al foro y nosotros la reconducimos a nuestra invitada. A vuelta de pausa, publicidad, y afrontamos los últimos minutos de esta entrevista. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible, y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. En DOP Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En DOP Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En DOP Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. DOP Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dop.es. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Bueno, pues los últimos minutos del programa con nuestra invitada en primer plano, Elena Dinesen, Villacieros, directora de Recursos Humanos de Microsoft Ibérica. Bueno, hay un tema que nos gustaría contar y es, bueno, ¿qué tal fue esa visita de uno de los directivos a nivel mundial de Microsoft a España? Ocurrió hace tan solo unos días, ¿no? La semana pasada, creo. Cuéntenos. Pues ¿qué le llamó la atención de España, de la organización de España? ¿Qué les contó? ¿Qué le llama desde hace tiempo la organización? Tuvimos que explicar hace ya algunos años que la toma de decisiones en España para todo lo que son los presupuestos de informática se hace localmente. Entonces, todo el tema este autonómico y todo el tema de las comunidades no lo llegaba a entender hasta que le dijimos que podíamos ser un poco como los Estados Unidos de Norteamérica, donde existía mucho poder descentralizado en nuestro caso, y que no éramos como cuando visitaba Francia, que todas las decisiones se tomaban a nivel central. Entonces, con ir a París, el viaje estaba hecho. Gracias a sus distintas visitas, porque ha venido más de una vez al año en los últimos tiempos, ha ido comprendiendo el tejido empresarial español, todo el sector de las pymes, que es tan fuerte en nuestro país, y cómo verdaderamente, pues para que nosotros cerremos acuerdos con nuestras cuentas y con nuestro canal de distribución y con nuestros partners, pues realmente hay que desplazarse a provincias. Y de este modo conseguimos que nos aprobaran oficinas regionales como ya la de Barcelona, y como ha sido recientemente el año pasado la de Sevilla. Entonces tuvimos que de verdad demostrarle que en Andalucía teníamos que estar, y teníamos que estar presentes, y no valía con desplazarse en el AVE en el día, cerrar el negocio y volver, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una cosa curiosa, pero realmente el negocio está respondiendo, nosotros somos así, y entonces pues lo admitió y nos entiende y nos llama como los pequeños Estados Unidos de Europa. Otras anécdotas, pues cuando nos tuvimos una reunión de empleados, porque le apasiona reunirse con la gente y transmitir su energía, es una persona que, siendo un poco el alter ego de Bill Gates, pues es una persona que transmite muchísima energía, muchísima fuerza, motiva enormemente a los empleados. Es una persona de unas dimensiones, pues mide 2 metros, puede pesar igual 150 kilos. Y verle correr por los escenarios y transmitir y agradecer a los resultados de la subsidiaria es algo que hay que ver y que vemos anualmente en el kickoff en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la verdad es que los empleados no se pierden esas reuniones, y nos contaba al principio de la misma que él se levanta a las 6 de la mañana todos los días para correr una hora y de ahí saca su energía para el resto del día. Uh-huh. Y entonces, estando aquí en uno de los hoteles céntricos de la capital, pues tenía su seguridad y entonces pues los hizo correr durante una hora alrededor del hotel, y que no le seguían el paso, con lo cual, bueno, pues... Es divertido escuchar en el foro las anécdotas también de las manos derechas de Bill Gates en la organización, que se pasan por España, en la voz de la directora de Recursos Humanos de Microsoft. Bueno, y la pregunta de hoy, pues para eso llamamos a los medios de comunicación, expertos en temas de management. Tenemos conexión a esta hora con la redacción de la Gaceta de los Negocios. Allí está nuestro buen amigo y experto en temas de management de la Gaceta, don Juan Marroca. Don Juanma, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues luego, si nos da tiempo, hablaremos, pero por aquello de la actualidad de tener a doña Elena, la oportunidad de, no sé si has escuchado algo en la entrevista que estamos realizando a la directora de recursos de Microsoft, alguna curiosidad, algo que conocer, alguna pregunta en el entorno de los recursos humanos para doña Elena. Sí, antes de comenzar me gustaría un poco ratificar lo que acaba de decir Elena, porque hablaba ella del carácter, de la pasión que... de cada uno de los actos de Steve Ballmer, ¿verdad? Y yo, viendo una vez un vídeo de una de las conferencias que dio Steve Ballmer, me hacía gracia recordar lo que decía ella ahora, porque es verdad. O sea, en aquella conferencia recuerdo que él se excitó de tal forma encima del escenario que empezó casi a correr por encima del escenario a la vez que hablaba con los directivos y se refería a ellos. Entonces es cierto esa capacidad de transmitir ideas y de energía que, como representa el consejero delegado de Microsoft. Y al hilo de los temas que estáis hablando, a mí me gustaría preguntarle a Ana, ya que estamos hablando de temas de recursos humanos, la semana pasada se presentó un libro sobre la estrategia integral e integrada de gestión de personas, y al hilo de este libro me gustaría preguntarle, Elena, un poco cómo se puede alinear la estrategia de recursos humanos, una función que en muchas empresas se encuentra en un segundo plano, por debajo de otras como pueden ser finanzas o marketing, con la estrategia corporativa general de la empresa. Pues te contesta en un minuto. ¿Qué es lo que nos queda, don Juanma? Más o menos. Bueno, yo te diría en una frase, una estrategia de una empresa no es completa si no tiene la parte de los empleados. Casi te diría como parte central para que salga exitosa o que salga adelante. Juan Manuel Roca, otro día te vienes para acá tranquilamente, charlamos, nos queda un minuto prácticamente para finalizar el espacio, y si no también habrá más reflexiones a través del blog. El acto de ADIPE, yo creo que interesante en un avance de la organización, ¿no? Sí, fue un acto en el que estuvieron presentes cerca de 200 altos directivos de recursos humanos de muchas empresas a nivel nacional. Muy bien. Y desde luego fue una experiencia muy buena para compartir experiencias. Muchas gracias, Juan Marroca. Lo podemos leer todos los días en esa información de management en la Gaceta de los Negocios. Querido Juanma, gracias. Hasta una nueva ocasión. Hasta luego. Las 18 horas 24 minutos y en 35 segundos, agradecer la presencia de doña Elena Dinesen, directora de Recursos Humanos de Microsoft. Lo hemos pasado muy bien, escuchando pues pausadamente cómo nos explica su organización y las personas, lo cual nos viene muy bien en una tarde de lunes para arrancar con fuerza esta semana. Doña Elena, gracias. Recuerdos a los empleados, recuerdos a doña Rosa también. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Protagonista hoy, las personas y la empresa de Microsoft. Don Jesús, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, aquí estaremos. Gracias a todos los oyentes también que a través del blog se conectan y escuchan las opiniones de doña Rosa a partir de dentro de unas horas, y las opiniones de todos los colegas de los medios de comunicación.